Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Qué va, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva emisión de La Retaguardia. Hoy no estamos en el estudio. Le voy pidiendo a Nati que me diga cómo vamos saliendo al aire. O a ver si tenemos que reconfigurar algo del sonido. Pero decía, hoy no estamos en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Estamos en la provincia de Formosa, hasta aquí vinimos Euge, que está aquí, que cumple años hoy además. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Bueno. Día intenso en la provincia de La Rioja. Sí, totalmente. Uh-huh. Muy intenso, sigue siendo. Y no termino todavía. Y vinimos aquí junto a Ana Fraile para hacer un informe especial sobre la situación de la detención de Agustín Santillán y de, en realidad, de Agustín Santillán y de otros hermanos de la comunidad wichí de Ingeniero Juárez, y bueno, y también para entender por qué Agustín Santillán y otros hermanos de la comunidad están presos, y eso tiene que ver con cómo es ser un wichí en Formosa. Uh-huh. Qué cosas se sufren por eso y qué consecuencias tiene denunciar y reclamar por los derechos, ¿no? Sí. Nati, cuando puedas, tiranos un ok para que nos quedemos tranquilos de que estamos saliendo bien y les vayamos contando. Vamos a escuchar algunos audios de las dos jornadas que llevamos de trabajo aquí. Vamos a escuchar seguramente el 10% de lo que registramos, o menos, seguramente. Sí, porque la verdad que vivimos muchas cosas. Digo, nos contaron de vuelta la detención tremenda de Agustín, la golpiza que le dieron, lo mal que la pasó con esas condiciones de detención tremendas. Nos contaron cómo una niña puede morirse en Ingeniero Juárez por tener parásitos. Nos contaron y vimos un chico de tan solo 19 años que perdió un ojo por intentar sacar a otros chicos que estaban haciendo algún lío en la esquina de su barrio. Uh-huh. Vimos cómo la policía intimida y amedrenta todo el tiempo a los hermanos wichíes cuando ellos intentan tener voz y denunciar en algún medio de comunicación como el nuestro, por ejemplo, lo que les pasa todos los días. Conocimos ancianos que tienen pedido de detención, mujeres que tienen pedido de detención, niños que viven con miedo. La verdad, muy fuerte nuestro día hoy en Ingeniero Juárez. Un momento en el que teníamos una fila larga de personas esperando, desesperadas, por poder hablar con nosotros y poder contarnos las cosas que les pasan todos los días. Había gente esperándonos en varias casas al mismo tiempo y era difícil cumplir con todo esto, pero en todos esos lugares había personas desesperadas por tener una voz, ¿no? Claro. Eso es parte de lo que pudimos ir recopilando en la tarea de estos días. Mañana vamos a seguir con nuestra tarea. Tenemos un día importante por delante y seguramente va a haber contenido comunicacional para eso. Les propongo que escuchemos un primer audio. El primer audio que vamos a escuchar es después les vamos a contar cómo nos recibieron en Formosa, apenas pusimos un pie en el aeropuerto, cómo nos advirtieron, por ejemplo, que era peligroso estar con una cámara aquí porque Ana Fraile vino con su cámara para registrar en formato audiovisual. Les vamos a contar eso y les vamos a contar algunas cosas que nos pasaron recién. Hasta aquí veníamos todo muy tranquilo, pero la verdad es que ahora ya no. Pasaron algunas cosas muchísimo más que extrañas, que dan cuenta de que lo que hasta aquí había sido casi que ignoraban nuestra presencia, ahora ya comenzó a ser un sabemos que están acá, sabemos por qué están, tengan cuidado porque están en Formosa, no están en cualquier lado. El primer audio que vamos a escuchar es de Santiago. Él comienza comienza presentándose, se llama Santiago Torres, y es, para los que recuerdan o vayan y busquen ya en la página, hay una de las tantas notas que nosotros publicamos, yo creo que es la de la que tiene por título Gabriela San, habló la esposa de Agustín Santillán, y donde habla Gabriela Torres por primera vez con nosotros, que tiene una foto de un tipo con una herida en el ojo. Bueno, hoy estuvimos con ese tipo de Santiago perdió su ojo derecho. Es un adolescente de 19 años que casi le cuesta hablar. Lo entrevistamos tirado en su cama. La mamá lo fue a buscar diciéndole que estábamos nosotros y el pibe, que está destruido anímicamente, además de físicamente, no se levantó de la cama, apenas se sentó para charlar con nosotros. Está sin atención médica. No tiene atención médica. Escuchemos el audio de Santiago, después la seguimos y les contamos lo que nos está pasando a nosotros aquí en Formosa. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Santiago. ¿Vos estuviste en los hechos por unos días antes, ¿no?, de que Agustín fuera detenido? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Contanos. No sé, sí, yo me iba a defenderlo nomás, para sacar los sangres, porque no hagan problemas nomás. Yo pues me iba a defenderlo y me disparó nomás. Por eso, yo pues sacarlo porque no hagan problemas nomás. ¿Y quién disparó? El policía, Chamorro, ¿sí? Un solo nomás era. ¿Y ahí perdiste sí, el ojo? ¿Te costó? No sé si alguno de tus hermanos o hermanas quiere hablar, pero ¿costó que te atendieran en ese momento en alguna sala, en algún hospital? No costó nada. ¿Te atendieron? Sí, me atendieron bien. Uh-huh. En Formosa no me atendieron bien. Uh-huh. ¿Y aparte de eso quedaste detenido o solo herido? Herido, uh-huh. No podía ver nada. Claro. Recién estoy viendo poco de ahí. Uh-huh. Perdiste el ojo, o sea, estás viendo con el otro ojo. Sí, perdí perdí. Uh-huh. Poco nomás estoy viendo por la mitad, ¿no? Claro. ¿Se sabe con qué te pegaron? ¿Que una bala de goma? Bala de goma. Bala de goma, pero en el ojo te hizo daño igual. Sí, bala de goma, dijo. Sí, me sacaron la bala que tenía ahí adentro, tenía. ¿A qué distancia estaba el policía cuando te tiró? De acá. ¿De la puerta? Sí, de esa puerta más allá. O sea, 6-7 metros. Vos lo viste claramente cuando te disparaba. Sí. Yo le miraba bien el ojo, estaba mirando. Y él me disparó bien el ojo. De ahí caí yo. Ya no sabía más nada ya. Uh-huh. O sea que vos ¿Lo conoces? ¿Lo podés identificar? Sí, sí, lo conozco. Chamorro, sí. Es el nombre, ¿no? Sí. Santiago, ¿qué estaba pasando ese día cuando fuiste a sacar a los chicos? No, no sé nada. Yo me iba a sacar nomás porque no hagan nada. Y yo estaba ahí adentro, estaba yo. Ya yo había escuchado el tiro, pues ahí me iba corriendo a sacar a los chavos porque no hagan nada. Ahí... ¿Eso fue el día que quemaron la casa de aquí enfrente? No, después no. Estamos ahí en Formosa, estamos con mi papá, estamos allá en Formosa. Ah, después. Después del hecho después de él. A raíz de lo que te pasó a vos. Sí. Ah, ok. Y o sea que estos problemas vienen de tiempo, de estos cruces y con la intervención de la policía, digamos. Sí. ¿Y cómo sigue tu vida ahora? Mejor, bien, estoy acostado nomás y sentado por ahí, acá adentro nomás. ¿Estás bien atendido? ¿Te están viendo médicos? No, nada. No, nada, no me atiendo todo. ¿Cuántos años tenés, Santiago? ¿Ah? ¿Cuántos años tenés? 19 tengo. 19. ¿Ibas al cole? No, nada. ¿No? No, no sé nada, no. ¿Ya terminaste el secundario? No, nada. No. No, ¿ya terminaste la primaria? No, nada. ¿Tampoco? No, nada, sí. No, no sé leer de nada. ¿Cuántos hermanos son? 5 son. ¿Pensás que en algún momento va a llegar algún día en el que, en este lugar, por ejemplo, cuando un policía haga esto, vaya preso? ¿O esto pensás que nunca va a cambiar? No, no sé nada. Todo bien, no sé qué pienso, nada. No sabes ni qué pensar. No. Bueno, te agradecemos mucho, ¿eh? Y cuídate. Y hacete ver, anda que te atiendan y que te curen bien el ojo. Sí. Esos silencios largos que ustedes escuchaban en la entrevista tienen dos razones. Una, que es una nota que acabamos de hacer apenas hace un par de horas y no pudimos procesarla. Y la segunda es que también lo dejamos porque nos parecía que era importante que ustedes escucharan no solo sus silencios, digamos, que tienen que ver con el modo de hablar de los wichís, sino nuestros silencios, que estábamos impactados con la figura que estábamos viendo de una persona con un trapo en el ojo diciendo que no veía nada del otro y que no tiene atención y que tiene 19 años y está tirado en la cama y nadie se hace cargo de proveerle salud y la familia no lo puede llevar a Formosa Capital porque no tiene dinero para hacerlo. Bueno, ese caso, que es quizás un caso extremo, digamos, ¿no?, producto de un balazo policial, es también una muestra de algo que está generalizado, que es el abandono de las comunidades originarias. Están absolutamente librados a su suerte, salvo para controlarlos. Y como nos dijeron muchos en sus testimonios, que iremos escuchando en las próximas emisiones de este programa, lo que se ve ahí es que cuando alguien intenta rebelarse a ese poder, mejorar las condiciones de vida de los wichí, como por lo menos los entrevistados que nosotros vimos en el día de hoy, es Agustín Santillán, alguien que se preocupa por ayudarlos, por resolver los problemas, por ir a protestar al municipio, por entablar negociaciones políticas para poder conseguir mejoras para su comunidad. Lo que pasa cuando alguien levanta la voz como la levantó Agustín es esto, ¿no? Lo tienen preso tres meses, por lo menos con cerca de 18 causas. Nati, si te parece, separamos y a la vuelta les contamos algunos hechos que ocurrieron en las últimas horas y que, bueno, nos preocupan. El próximo audio es una recreación de cómo quizás, en una de esas, ocurrieron las cosas para que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, anuncie oficialmente obras en un barrio de Mar del Plata que no existe. Son frases sueltas sin pensar. Y hay que usar la energía para construir. O imagen suelta sin pensar. Pensar en el futuro, no para agredir. La energía es una y los argentinos la tenemos. Y hoy acá en Belisario nos estamos comprometiendo en ponerla, en generar un espacio de mejora en la calidad de vida, mejora en el barrio, con veredas, con pavimentos, con servicios, con la canchita de fútbol, con la cultura y el deporte presente. Y no solo acá en Belisario, querido Carlos. Gracias por recibirnos. Lo vamos a hacer también en el barrio Las Heras, en el barrio Palermo. A la tribuna. Y alguno más, ¿no? La tribuna lo vino a ver. Mande un saludo a la tribuna. La tribuna, el barrio Tribuna. Porque son miles y miles de argentinos que han escuchado discursos y pocos hechos. Y acá vamos a trabajar en el hábitat, porque el hábitat es parte fundamental de cuando hablamos nosotros de la Argentina que camina hacia pobreza cero. La retaguardia. Recién llegas a la retaguardia, estamos aquí, viajamos especialmente para conocer la realidad de los huichí y en pocos días lo que podamos ver y también un poco la realidad de esta provincia. Cuando llegamos a Formosa, un poco para optimizar los tiempos, rentamos un auto en el mismo aeropuerto, ¿no? A una persona a la que le habíamos dicho, porque mucha gente nos había advertido que tuviéramos cuidado para venir a esta provincia, que veníamos por turismo, ¿no? Bueno, se ve que no logramos convencerlo en la charla mientras le pagábamos, y después en un momento además fue súper evidente porque Ana comenzó a hacer algunas tomas del aeropuerto. Cuando me subo al auto antes de que nos fuéramos, el hombre de las rentas nos dijo: miren, ¿ustedes de qué partido son? A lo que yo le respondí rápidamente: no, de ninguno. ¿Por qué? No, porque acá la cosa es así. Esta provincia es una provincia eminentemente, especialmente peronista. Yo soy radical, nos dijo, pero tengan cuidado, porque acá, si van a andar con la cámara, tengan cuidado. La verdad es que veníamos con la intención de no entrar en paranoia y a la vez con los cuidados que todos y todas las personas que habían viajado aquí nos habían dado como una prevención. La verdad que el día de ayer fue un día tranquilo, que lo transcurrió entre Formosa capital y Las Lomitas, donde estamos ahora. Hey, estamos en Las Lomitas, ya se dieron cuenta, ¿no? Le hablo a la gente que nos empezó a seguir al día de hoy. Nosotros estuvimos en Ingeniero Juárez. En Ingeniero Juárez charlamos con algunos de los testimonios, ya escuchaste recién uno. Ahora vamos a escuchar el segundo, el de Gabriel Torres, la esposa de Agustín Santillán. Cuando nos fuimos, la dejamos a Gabriela en su trabajo, que es un hotel de Ingeniero Juárez, ¿sí? Al rato, Gabriela nos llamó a la llamada porque la policía había ido al hotel donde ella trabaja, pidió hablar con la dueña, le preguntó por nosotros, le preguntó por las personas que habíamos estado con ella, le preguntó si había hospedado gente de Buenos Aires. La señora le dijo que no, porque efectivamente no nos hospedamos allí. Le pidió el libro de visitantes, verificó que no estábamos allí y se fueron, previa amenaza, diciéndole que tuvieran cuidado de a quienes hospedaban, porque si no, iban a tener problemas. A los 10 o 15 minutos de que pasó eso, en Ingeniero Juárez, en paralelo aquí en Las Lomitas, donde estamos, yo cometí la torpeza de no seguir una advertencia que también nos hicieron algunos compañeros expertos en seguridad, de no conectarnos al wifi del hotel, pero necesitaba mandar estos audios que van a escuchar a Nati, así que la culpa es de ustedes, oyentes, se paldó. Mi teléfono se tomó una coloración extraña, se puso de algún color raro, ahí cometí un segundo error, que es no haber sacado la batería en ese momento, y nos golpea alguien en la puerta. Esperábamos que llegara nuestra compañera Ana, entonces yo abrí sin preguntar, ya va como el tercer error, ¿no? Abrí sin preguntar y aparece una persona diciéndome, perdón que me ría, pero me dijo si queríamos comprar un terreno, que él tenía un terreno en la zona y que siempre viene gente de otros lugares a comprar terrenos. Obviamente no conocíamos lo que había pasado con Gabriela, pero igual nos resultó sumamente sospechoso y nos dimos cuenta de que estaban intentando saber si éramos nosotros, pero no sabíamos que ya nos estaban buscando en Ingeniero Juárez. Bueno, verificaron que estamos acá. Esa persona se fue, yo llegué a verle que tenía un gran aparato como si fuera un viejo teléfono, esos ladrillos que se colgaban de la presilla del cinturón, bueno, como que tenía un aparato así. Y se fue en realidad. Todas estas cosas unidas obviamente dan cuenta de que aquí se vive un estado policial que obviamente ya habíamos verificado, que ahora notamos en carne propia, pero que en realidad lo notamos desde el comienzo, desde que llegamos, ¿no? Sensación de miedo, de hablar en voz baja, de no hablar de política, de no hablar mal del gobierno, de advertirle a los visitantes que tengan cuidado, más otras cosas que nos fueron contando en las entrevistas. Y un dato más, pero que hasta ahí no había sido contacto directo, digamos. Durante todas las entrevistas que realizamos hoy en la casa de Agustín Santillán, de la familia Santillán, la policía rondó todo el tiempo, tanto policía como gendarmería, pero en ese caso fue policía, rondó todo el tiempo con sus camionetas, pasando por el barrio, pasando por la puerta, parando a hablar con un vecino, al rato parando a hablar con el vecino de enfrente. Esta cosa que hasta aquí veníamos notando, que era, estamos acá. Pero lo que nos hicieron notar ahora es que además tienen claro que estamos acá y a qué vinimos. ¿A qué vinimos? Vinimos a charlar con la gente de la comunidad, vinimos a charlar con los abogados de la causa de los Wichí, vinimos a poder ver lo que desde allá nos contaban, ¿no? Cuando estábamos allá, desde aquí nos contaban. Bueno, ahora lo estamos viviendo en carne propia. Bueno, queremos advertir esto, digamos, de estos hechos que ocurrieron en las últimas dos horas, que obviamente nos preocupan. No ha pasado de eso, pero es bastante, y nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de servicios de inteligencia que se te muestra en la cara, ¿no? Estamos acostumbrados a los servicios de inteligencia que no se te muestran, que vos sabés que están, pero que no se te dan a conocer. Vamos a escuchar un segmento de una larga, larga, larga entrevista que hicimos con Gabriela Torres, con la esposa de Agustín Santillán, que continúa preso. Tiene una sola causa por resolver todavía, la excarcelación, pero igual todavía está preso. Uno supone que debería salir en los próximos días, quizás cuando termine la feria judicial que comenzó aquí el día lunes. Escuchamos, ¿estaremos en condiciones? Yo no sé, porque no estoy por privada. Había algún problema allí con el audio de Gabriela. para ver si lo podemos escuchar ahora. Sí, lo podemos escuchar. Lo escuchamos de la mano de Natalia Bianchi, un segmento apenas de la charla que tuvimos con Gabriela Torres, la esposa de Agustín Santillán. Vos decías que la situación cambió mucho con la entrada de la droga. En particular en la comunidad también consiguió entrar la droga. Sí, acá en la comunidad también muchos chicos ya entraron en la droga. Pero el mismo criollo, los mismos blancos nos dicen, entran acá en la comunidad y le venden a los chicos. Como los chicos no, ya no van a estudiar, no trabajan, se meten en eso. Y hay algunos que ven que no pueden hacer nada, no saben qué hacer, se van a otra provincia. Siempre se van a la provincia de Salta a cosechar limón, a trabajar en cosecha. Para intentar salir, sí. Algunos vuelven, algunos no. Ya muchos chicos no volvieron. No saben qué le pasó. Y algunos, si tienen suerte, se van a buscar al cuerpo de su hijo, a traerlo acá. Hay un señor. O sea, muchos mueren en la cosecha. Muchos mueren en la cosecha y siempre viene la policía a buscar a su familia. Pasan por la radio, si alguien lo conoce, que vaya a la comisaría y si es su familia, tiene que buscar el cuerpo. Alguna gente murieron, dos o tres hijos de ellos, porque se van y no vuelven. Y algunos que tienen suerte vuelven. Y así, acá no hay trabajo. Y esta situación no cambia, aunque cambien los intendentes. Cada vez que cambiamos de intendente es cada vez peor. Porque el intendente que estaba, el que estaba en la anterior, era mucho peor. Y ahora entra otro, peor que el otro. Acá no va a pedir trabajo, es que no hay presupuesto, que siempre culpan al gobierno nacional, que el gobierno nacional no manda presupuesto. Siempre así, ponen excusas. ¿Qué crees que tendría que pasar para que cambie la situación? Porque me imagino que ustedes la quieren cambiar. Sí, desde siempre queremos que cambien las cosas. Queremos tener igual posibilidad de estudiar, de trabajar. Porque hay chicos que les gustan estudiar y quieren ser alguien. Pero no tenemos oportunidad. O sea, lo que piden hoy ustedes es que los dejen terminar la secundaria, que los dejen estudiar, y que tengan posibilidad de acceder a trabajo digno. Sí, eso es lo que Félix Díaz lucha por eso, para recuperar nuestro territorio. Y que tengamos posibilidad de estudiar y seguir estudiando. Hay muchos chicos que les gustan estudiar y quieren ser alguien y trabajar, porque lo que a nosotros nos gusta es trabajar. Y para hacer cosechar, o porque antes trabajar en el campo ya no podemos porque está todo alambrado, ya no podemos ni sembrar nuestro propio alimento porque está todo alambrado. Lo único que nos queda es este lugar que estamos, porque antes la gente sembraba para guardar la comida, ¿no? Para estas épocas que ya no hay frutos en el campo. Y eso es lo que siempre queremos, recuperar nuestras tierras, porque de eso vivimos, de eso trabajamos. nosotros las mujeres hacemos artesanía y de ahí del monte sacamos los materiales. Y los hombres también hacen artesanía y también de ahí los materiales sacan de ahí. Sacamos los materiales como las tintas. ¿Qué usan? ¿Qué usan son para plantas? Son los materiales son plantas, frutos que hacemos, semillas, raíces para hacer las tintas, para teñir. Pero ahora como no, ya no podemos entrar. Ya los chicos pierden la cultura de nosotros como tejer. Claro. Porque como no tenemos material, no sabemos a dónde conseguir, porque antes era como obligatorio, hay que tenían que saber tejer. Ya un chico de 5 o 6 años ya tenía que aprender. ¿Sí? Yo doy gracias que se tejen muchas cosas de las artesanías, me enseñaron. Y ahora los chicos que de esta época ya le preguntas a una chica si conocen, y si le preguntas, ¿sabes hacer? No saben hacer. Y antes sí. Y nos llevaban al monte a buscar los materiales y nos enseñaban cómo teníamos que sacar y todo eso. Claro. Nos mostraban las tintas, qué fruta tenían color. Todo. Y ahora un chico si le pregunta qué fruta es un azul, no saben, no van a saber qué decir porque no saben. ¿Y a vos quién te enseñó? Mi mamá. ¿Te acordás cuando te llevaba? Sí, sí, me acuerdo muy bien. Por eso hasta ahora no me olvido de las frutas. De las raíces, también las cáscaras, de qué color, sí. Que no es lo mismo que como en la escuela te dicen las cosas, en cambio a nosotros nos muestran cómo es. Lo vemos cómo hacen. Y ahora los chicos no saben, están ahí, lo único que los blancos ofrecen es el deporte, juegan pelota, pero nos enseñan cómo tienen que trabajar. En cambio, a nosotros sí, los padres le enseñaban a sus hijos que tenían que cómo cortar leña, cómo hacer carbón. Eso sí era trabajo, pero ahora los criollos nos obligan a seguir su cultura, a querer que los chicos jueguen pelota, y eso no es trabajo para nosotros. Y porque un chico juega la pelota y después que va a comer después de jugar la pelota. En cambio, un chico que va al monte, buscan algo para hacer una artesanía, vende y ya tiene para comer. Eso es lo que la gente, por ejemplo, mi mamá, toda la gente mayor, ese es nuestro único deseo, de recuperar nuestro territorio, nuestro monte, porque sin el monte no vivimos, porque no somos lo mismo que ustedes. Si no tienen yogur, no toman, no desayunan. O si no carne, tienen que comprar. En cambio, nosotros buscamos y no hace falta que compremos. Claro. Y los chicos también pierden eso, porque ya los padres ya no pueden enseñar cómo hacer para cazar, cómo matar a un animal, cómo ya directamente los chicos ya pierden ya. Esa es la preocupación de la gente, porque dicen que mire, si algún día ya no estoy más con ellos, ¿qué van a hacer? ¿Quién más le va a enseñar? Y eso es lo que siempre dicen nuestros padres, nuestros abuelos. Siempre se preocupan por los jóvenes, porque ya los jóvenes ya no saben. Porque para entrar al monte hay que saber, conocer los caminos. En cambio, habla un chico, si le manda al monte ya se pierde. Porque ellos siempre te enseñan, para que no te pierdas tenés que guiarte con el sol, donde sale el sol, por donde entra. Entonces, en cambio, acá un chico se va y se pierde. que ellos no pueden enseñar porque está todo alambrado. Mm. Sí. Como que tienen que dejar de ser lo que son para, sí, para vivir mejor, digamos. Esa sería la solución. Y la solución no es eso. Nos quieren obligar a someter a seguir las reglas de ellos, las costumbres de ellos, pero no, no podemos dejar nuestro, nuestra cultura, porque está nuestra sangre. Siempre, desde siempre, y desde siempre estamos acá. Y eso queremos, lo único que queremos es recuperar nuestro territorio, y eso es lo que Agustín siempre reclamaba, los territorios, quieren que recuperemos nuestro monte para que los chicos vuelvan al monte, porque ahí en el monte ya no hay, no hay droga, no hay alcohol, no, no hay esas cosas. Y siempre más las mujeres mayores son, sería lindo recuperar nuestro monte para llevar a nuestros chicos y que recuperen lo que están perdiendo. Porque si ellos, lo que ellos saben, están en el monte, y si ya no están más, ¿qué van a hacer esos chicos? Lo único que van a saber es tomar, agarrar vicio, pero no van a saber trabajar. Claro. Y eso es lo que reclama Agustín, recuperar nuestro territorio, que tengamos acceso a la salud, a la justicia, porque acá la justicia te va a una comisaría y primero te pregunto si sos huichí y de qué barrio sos, de qué comunidad sos. Y si sos huichí te dicen, no está el comisario, volvé mañana. Porque murieron muchos hermanos que no hay justicia. Y si un criollo te, te mata, te morís nomás, no, no hay justicia, no hay nada. Porque muchos murieron en manos de ellos y no. Te vas a la comisaría y te preguntan. Claro. Y si sos bichín, no, no podés hacer la denuncia. No hay denuncia. Porque también acá en la otra comunidad había un criollo que es puestero del intendente. Le quería obligar a la chica que esté con él. Quería obligar a la chica que esté con él y el hombre no. La chica no quería estar con el hombre. Claro. Y el hombre le quería obligar. Y se iba a la casa de él, entraban, no, querían obligar a la chica que esté con él. La chica tenía miedo y no quería estar con él. Y se salió el papá de la chica a preguntar qué quería ese señor, para decirle que su hija no quiere estar con él, no quiere andar con él. Y le metió un machetazo en la cabeza. Murió el hombre. Murió en su casa. Y el hombre anda libre acá, todo lo conoce. Y después dice que salió el hijo para defender a su mamá y le cortaron los dedos con el machete. Y nadie hizo denuncia porque no, no hay justicia para nosotros. Claro. Ya ni siquiera van a denunciar cuando no, pasa esto. Sí. No, acá no, no hay justicia. Por nosotros sabemos si nos pasa algo, sabemos que no va a haber, no va a haber nada, se va a morir, ¿no? Y en la salud te van a la guardia, primero te miran, si sos huichí tenés que esperar. No te atienden, y si te atienden te dicen, toma una receta, ni siquiera te revisan qué tenés, qué te duele, o te dan análisis, nada. Lo único que dan es un tafirol o un calmante nomás. Un chico que tiene diarrea no le vas a dar un tafirón. Por eso los chicos mueren deshidratados. Y algunos, algunos que tienen las defensas, se cura con los remedios caseros. el lunes se muere. Muchos chicos murieron. Por ejemplo, este inundación murieron muchos chicos. Le salían hongos en los pies, porque no podíamos usar zapatillas porque el agua llegaba hasta acá. Acá. No sé si ustedes vieron el video de Agustín, que en el agua, todo acá lleno de agua, entraban en las casas el agua. Y los chicos murieron, los bebés, más los bebés murieron. ¿La inundación esa fue hace cuánto? Y ¿6 meses? Sí, en marzo era, sí, marzo. Sí, en marzo. ¿Qué se inundó todo? Todo se inundó, todo. ¿Con el agua hasta dónde? Y entraron hasta adentro, entraban las casas. Por acá llegaba el agua. Y dormían en el agua. Y para ir a algún lado donde no hay agua, no había dónde ir. Todo alambrado. En cambio, los criollos, los blancos, sí, la gente de la municipalidad lo llevaron a donde, ¿cómo se llama? Cancha de deporte, un polideportivo. Uh-huh. Ahí lo tenían, los cocinaban, le daban alimentos, brazal, y nosotros nos quedamos acá en la ciudad. Claro. Sin la ayuda. Y esa es la preocupación de nuestros dirigentes, que no son políticos, porque un dirigente político no va a hacer un reclamo, no vaya el intendente a reclamar. En cambio, cuando detuvieron a Agustín, hicieron, no era la primera, varias veces hicieron asamblea, presentaron notas para pedir ayuda. Pedí ayuda de brazada, alimento, y no teníamos respuesta. Y con esa inundación ya, ahí empezó el conflicto de los chicos, porque los criollos tenían miedo que le roben a sus casas, y cuando ven a unos chicos huichí que quieren ir al centro, no le dejaban pasar, que vayan al centro. Y ahí empezó el problema. Los chicos se enojaban, que cómo no nos van a dejar ir al centro a comprar algo. Ven un chico, si ven un joven que es huichí, ya te corren, no quieren que vayan hasta el centro. Y Gabriela, ¿vos pensás que ahí, que digo, el poder querría que ustedes estuvieran muertos, que esto es como una especie de genocidio? Sí, es como había inundación, no nos dejaba ir al centro, no había atención médica, y lo único que venían acá eran policías, no vino el intendente, el concejal, ni nadie. Los únicos que venían acá son policías. Vienen 15, 20, 30 policías, vienen a recorrer. A ver, entran a las casas, si es cierto. Queremos ver si es cierto que hay agua adentro. Están anotando el nombre y se van, pero las ayudas nunca llegan. Bueno, ahí estábamos escuchando una parte que, créanme, es una parte pequeña, aunque hayan sido cerca de 15 minutos, de la larga charla que tuvimos con Gabriela Torres, la esposa de Agustín Santillán. Y además hemos charlado con otros integrantes de la comunidad que no hemos llegado a editar, y que los iremos pasando, audios de padre de Víctor Hugo Delgado, que es uno de los detenidos junto a Agustín Santillán. Son tres los huichí que permanecen detenidos. Bueno, mucha gente está preocupada por lo que contamos hace un ratito. Estamos bien, estén tranquilos, estamos bien. Evidentemente lo que contamos es normal en la provincia, por supuesto que no es normal para nosotros, pero digo, entonces suena grave que alguien te golpee la puerta para certificar que sos vos, o en este caso que somos nosotros, que vinimos de Buenos Aires para hacer una serie de notas sobre los huichí, después de haber ido a amenazar a la dueña del hotel donde creyeron que estábamos. Cuando certificaron que no estábamos allí, en Ingeniero Juárez, nos empezaron a rastrear en las lomitas. Entendemos que nos rastrearon a través del teléfono, y nos golpearon la puerta con una excusa absurda de que si nos interesaba comprar un terreno para certificar que éramos nosotros que veníamos de Buenos Aires. Eso es todo lo que ha pasado hasta aquí, no es poco, pero digo, estamos bien y vamos a seguir bien, no va a pasar nada, entendemos que no va a pasar nada. Estas cosas de aquí son normales, le pasan a casi todos los militantes políticos, y a algunos les pasa más grave, ¿no? Como en el caso de Agustín, que lleva ya tres meses preso. Hoy lo que charlamos con Euge respecto de cómo nos pegó el haber pasado por Ingeniero Juárez y haber visto cómo viven las diferentes comunidades wichí en varios barrios. Nosotros estuvimos en el barrio de Agustín Santillana y su familia, sino que estuvimos en el barrio 20 Viviendas y en el barrio Viejo. Visitamos tres barrios donde hay comunidades wichí y lo que vimos es digamos que viven en un estado de abandono total por parte del Estado, que uno podría decir, y la verdad que eso no hacía falta que se fueran a Formosa, lo podrían haber visto en el Gran Buenos Aires o en la Capital Federal, en cualquiera de las villas en las que viven centenares de miles de personas. Sí, es cierto, pero lo que vimos aquí aparte es que el condimento racista es muy fuerte. Ingeniero Juárez es una sociedad absolutamente dividida, donde los wichí viven en un lado y los criollos viven en otro, no se juntan. Conseguimos un testimonio de una persona criolla que trabaja en el hospital, que certifica el maltrato que reciben los wichí todo el tiempo, que ella se integra con los wichí, pero reconoce que la sociedad está partida al medio y que no encuentran la manera de resolver esto. Es muy grave el conflicto social que se vive y el poder claramente tomó posición, y por eso hay tres wichí presos desde hace más de tres meses. Bueno, vamos a ir cerrando el programa de hoy. Les prometemos más material. Escuchamos muy poquito hoy ese testimonio estremecedor de Santiago Torres, que perdió un ojo unos días antes de la detención de Agustín Santillán en un enfrentamiento de un grupo de jóvenes. Él dice que se acercó a sacarlos de un enfrentamiento con la policía. Policía desde 6 metros de distancia le disparó, y él vio cuando le disparaba a su rostro. Se miraron a los ojos. La diferencia es que el policía lo estaba mirando con la escopeta con la que disparó el perdigón de goma, que como le fue al ojo, por más que fuera de goma y no de plomo, le arrancó el ojo. Y después escuchamos parte del testimonio de Gabriela Torres. Nosotros nos quedamos aquí, mañana vamos a seguir trabajando, y en todo caso en próximas emisiones, no solo de La Retaguardia, sino seguramente de los demás programas de la radio y a través de la página web, iremos empezando a desglosar el material. Seguramente Ana Fraile comenzará a trabajar en algo en formato audiovisual de todo lo que hemos recogido al día de hoy. Le mandamos un abrazo, gran abrazo Nati, gracias, intensa jornada también allí, lo sabemos, y bueno, nos encontramos.